deseando estar conmigo como antes otra vez. Ven, escapemos en silencio a otro lugar y que la luna sea el único testigo de este amor que sigue ardiendo muy dentro de los dos. Sigue ardiendo.